Venezuela, nuevamente, los Renegados. Pasar besar el suelo por te lo juro. Vendrás a pedirme perdón y no dudo. Me mendigarás con un beso mis labios, mi piel rogará que la toque en mis manos. Sé que voy a gozar cuando vengas llorando. Me voy a volar de ti al verte arrasando. Te arrepentirás de haberme conocido porque me declaro tu peor enemigo. Y lo que te mereces por abandonarme es que al volver te mande a llorar a otra parte. Muchas gracias, Tequila Record. Siempre en tu corazón. Con pipa.